Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Queríamos esperar más para escucharlo a Roberto Falcone, el titular del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, además de miembro de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de prevención y control del tráfico de estupefacientes. Nos entrevistamos la semana que pasó y en principio le pedimos alguna caracterización del tratamiento penal del tráfico y consumo de drogas en nuestro país y esto fue lo que nos dijo. El tráfico de drogas fue abordado con una legislación que se emplea para la emergencia de un determinado fenómeno criminal. Lo que ocurre es que lo que debía responder a un cierto momento se transforma esa emergencia en una emergencia perenne y lo que es la excepción termina convirtiéndose en la regla. En materia de tráfico de drogas, todos los tipos penales, todos los delitos de todos los países europeos continentales, España, Alemania, Italia, Suiza, Austria y latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, todos comienzan con una regulación jurídico-administrativa. Todos los tipos penales de tráfico comienzan con la palabra sin autorización, porque la actividad relativa al tráfico de drogas no siempre es ilegal. A veces está autorizada. Entonces, el Estado tiene que recurrir a una legislación que anticipe la punibilidad. Es decir, que no aguarda que se produzca una lesión para intervenir con la pena. Entonces, crea tipos delictivos que se denominan delitos de peligro abstracto. O sea que anticipan la punibilidad a un momento previo a que se produzca la lesión de la salud pública. O sea, para no dejar afuera ninguna conducta que inmediatamente, que eventualmente pueda implicar un peligro para la salud pública, el Estado interviene con la pena. Lo cual contradice todos los principios del derecho penal. Porque el derecho penal tiene que intervenir en el último momento, cuando un conflicto no pueda ser resuelto con garantías de resolución por otra rama del derecho. Y sin embargo, en materia de derechos de droga, justamente por el carácter que tiene la situación de emergencia, por la fuerte presión que ha ejercido Estados Unidos sobre el resto del mundo a través de una legislación marcadamente represiva, entonces lo que es una excepción, que es la incriminación, se convierte en la regla. O sea, todos los espacios, todas las conductas están llenadas con punibilidad. Y lo que no es punible es la excepción, cuando debería ser la regla. Todos los espacios tendrían que ser de libertad y la excepción tendría que ser la punición. Primeros párrafos de la entrevista con el doctor Roberto Falcone. Y dada esta descripción que nos hacía recién, nos cabía la pregunta, y se la trasladábamos justamente al juez, si esto no se trataba de una suerte de criminalización anticipada. Esto respondía. Primero, hay una criminalización anticipada, en muchos casos inconstitucional, que no respeta los principios del Estado de Derecho y que en determinadas situaciones trata de proteger representaciones morales de la sociedad, lo cual termina erigiendo como delito a figuras delictivas que no tienen un consenso pleno. Y no hay delito que no pueda apoyarse en un consenso pleno. Si nosotros hacemos una encuesta, todo el mundo está de acuerdo en que se incrimine el homicidio, la defraudación, el robo con armas. Pero si hacemos una encuesta respecto a si hay que incriminar la tenencia estupefaciente para consumo personal, va a haber un número importante de personas que no van a estar de acuerdo, porque entienden que lo que está en juego en determinadas situaciones es la salud individual de la gente, y que en un Estado de Derecho democrático, el ciudadano tiene que tener el derecho de formarse un juicio autónomo y responsable frente a determinadas situaciones. Hasta el hartazgo hemos escuchado y escuchamos la denominación guerra contra las drogas. Lo consultamos a Falcone sobre esta idea, sobre este concepto y su historia. La guerra contra las drogas es el momento que da inicio a este derecho penal de estupefacientes, que es un derecho penal salvaje y que no respeta garantía alguna. Porque en primer lugar, cuando se está en guerra, lo primero que se pierde son los derechos y las primeras víctimas son las garantías. La guerra contra las drogas es una expresión acuñada por Richard Nixon. En 1970, Richard Nixon declara la guerra contra las drogas y crea una oficina de narcóticos en los Estados Unidos para perseguir el tráfico de drogas y le destina un presupuesto inicial de 6 millones de dólares. En el año 2000, Estados Unidos le destinaba a esa oficina 18.700 millones de dólares y hoy debe estar por encima de los 30.000 millones de dólares. Porque la guerra contra las drogas no solo que ha permitido criminalizar a un amplio sector de la población y utilizar el derecho penal como un instrumento de control social, sino que también ha posibilitado, a través de la influencia del poder económico que tiene Estados Unidos, controlar a otros países. Por ejemplo, en Latinoamérica, la iniciativa andina permitió hasta el año 2007 que Estados Unidos tuviera injerencia sobre Colombia, sobre Perú y sobre Bolivia. En realidad, lo que está primando en la política de drogas norteamericana es la influencia que ejercen sobre los demás países. Primero, a través de los convenios internacionales que suscriben en materia de drogas. Y segundo, en países que de alguna manera dependen de la ayuda americana. Esto que decía de la iniciativa andina motiva que Estados Unidos tenga que certificar que estos países productores de hojas de coca, como ocurrió con Bolivia, con Perú y con Colombia, tengan que disminuir las plantaciones, lo que significa en muchos casos mandar a miles y miles de trabajadores a condenarlos al hambre, porque no todas las hojas de coca se destinan a la producción de cocaína. Entonces, si no se disminuye o no se adopta la política antidrogas que impone Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos tiene que votar anualmente la certificación de que se cumplen con esas directivas. Si no vota la certificación a favor, en su momento la de Colombia o de Perú o de Bolivia, le suspendía la asistencia económica, la asistencia tecnológica y todo tipo de ayuda. Pero además tenía Estados Unidos la obligación de votar en contra de estos tres países cuando solicitaran créditos en los bancos mundiales internacionales. Y lo que además surgía de esta normativa es que se tiene que permitir la intervención de la DEA y de otras agencias de narcóticos americanas en territorio nacional. Con lo cual se produce una injerencia en los asuntos internos de esos países que ya no puede ser soslayada. A pesar de todo esto que yo he dicho, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. Es el mayor consumidor de cocaína, es el mayor consumidor de marihuana y está entre los mayores de heroína. O sea que su política es una política que hacia afuera posibilita intervención, pero que hacia adentro es absolutamente inoperante. Porque en Estados Unidos cerca de 75 millones de personas consumen estupefacientes. Pero son arrestadas 750.000. Y el poder penal se ejerce sobre una minoría que está muy acotada. Hasta aquí algunos de los primeros párrafos de la nota con Roberto Falcone. También le preguntábamos sobre el tema de qué pasa con el negocio, más allá de todo eso, el negocio en sí mismo, ¿no? Uno entiende que esto también es en buena medida el motor de lo que sucede con el narcotráfico. Preguntábamos justamente sobre las consecuencias en el negocio de la droga, sobre este tipo de políticas de tratamiento del tráfico, y esto es lo que decía. ¿Por qué se implementa esta política? Porque se dice que a través de esta política de persecución, la droga tendría que aumentar el precio, el consumo tendría que disminuir y los traficantes tendrían que sentirse mucho más inseguros. ¿Qué es lo que están mostrando las estadísticas? Que los capomafias están en el momento más floreciente del negocio, que el consumo no ha disminuido sino que ha aumentado y los precios no han aumentado sino que han disminuido. Con lo cual el negocio de la droga se expande de una manera importante y las ganancias del tráfico de droga no se invierten en economías subdesarrolladas como las latinoamericanas, sino que el flujo de las ganancias de la droga se invierte en los países centrales. No estoy diciendo que esta política en realidad lo que persiga es aumentar y promover el negocio del tráfico de drogas y las ganancias. Lo que estoy diciendo es que con esta política esos efectos se consolidan, pero tampoco creo en la visión ingenua que tienen algunos de que con la legalización los traficantes van a desaparecer, va a desaparecer el mercado negro y que va a haber menos corrupción. O sea, yo creo que la droga tiene que ser una sustancia controlada y que, por lo menos por ahora, lo que hay es que recurrir al derecho penal para los casos de tráfico de drogas que son los más graves, y sacar al adicto de ese binomio traficante y consumidor, que es un binomio delictivo que posibilita tratarlo con la misma herramienta, y al adicto trasladarlo al sistema de salud, asegurándole la posibilidad de medidas de tratamiento, de medidas educativas, medidas curativas, de rehabilitación, etcétera, etcétera, y dejar el derecho penal solamente para el tráfico de drogas. A continuación, Roberto Falcone hacía un recorrido histórico sobre el consumo y tenencia personal de drogas en Argentina. En el Código de 1921, la tenencia de estupefacientes no era delito. Más aún, hasta el año 1926, la venta de estupefacientes no era delito. En 1930 se produce el primer plenario, porque a raíz de un caso muy famoso, que era el caso Morgan, en el que un sujeto se presenta en un bar de Capital Federal, un bar que se llamaba La Puñalada, y le entrega a un individuo unos sobrecitos conteniendo cocaína. El supuesto comprador se da la fuga, y a este personaje se le secuestra otros envoltorios de cocaína que tenía para la venta. Entonces ahí se plantean varias cuestiones. En primer lugar, se plantea qué es lo que pasa con la tenencia estupefaciente para consumo personal. Y ahí se empieza a decidir que la tenencia estupefaciente para consumo personal, en 1930, era delictiva. Pero con varios votos en disidencia, diciendo que no, porque cuando no estuviera destinado para la venta o el suministro, era una conducta privada que no afectaba a terceros y que tenía que ser impune. Pero lo más importante fue que se estableció, y esto lo establecieron todos los jueces de la Cámara del Crimen, que si alguien vendía cocaína a una persona, y la persona sabía que lo que compraba era cocaína, o sea que no había una disimulación del carácter nocivo de la sustancia, que esa compraventa no era una compraventa delictiva. Por eso que a partir de 1930 empieza a modificarse la legislación prohibiendo la venta de sustancias estupefacientes, pero con penas menores. Y esto se fue manteniendo, pero cada vez con una mayor disidencia en cuanto a mantener la incriminación del adicto. Esto es paradójico, porque ni siquiera los positivistas consideraban que debía castigarse al adicto. O sea, ellos entendían que la adicción era una enfermedad y que la enfermedad tenía que tratarse con otras herramientas, no con la ley penal. O sea, no se creía absolutamente para nada en el castigo del consumidor de estupefacientes. Sobre todo porque en nuestro derecho la autolesión es impune. Entonces, el consumo de estupefacientes como un acto preparatorio de una autolesión también tiene que ser impune. Por eso es que Soler, en un proyecto de Código Penal de 1960, dice que la tenencia de estupefacientes en cantidades que no excedan el uso personal es impune. Y en 1968, la ley 17.567 deroga la ley 11.331, que es la que había creado la incriminación. Y entre 1968 y 1973, hasta la sanción de la ley 20.509, en Argentina la tenencia estupefaciente para consumo personal no fue delito. O sea que hubo 5 años en Argentina que la tenencia para consumo personal no fue delito y no aumentó el consumo de sustancias estupefacientes. Y esto porque el derecho penal, por el carácter subsidiario, porque el derecho penal de alguna manera implica administrar la violencia penal estatal sobre una persona, no puede prevenir los daños que una persona se cause a sí misma. O sea, el derecho penal siempre interviene cuando una conducta ocasiona un daño a tercero o pone en peligro a terceras personas. Cuando alguien decide ponerse en peligro, no interviene el derecho penal. Recién el docente Juan Tapia hablaba, hacía mención del fallo Arriola, este fallo del año pasado disponiendo la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia de drogas para consumo personal. Bueno, también le quisimos preguntar, obviamente, al juez Falcone qué consecuencias se pueden extraer del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia. El fallo Arriola reconoce prácticamente todo esto, porque el fallo Arriola, como ningún otro, con una claridad meridiana, distingue lo que es el tráfico de droga, rompe con ese binomio que tiene un componente racista, porque Ramos Mejía y Nerio Rojas hablaban del binomio traficante-adicto, la legislación penal tiene que ir contra los dos, y el fallo de la Corte lo rompe. El traficante, como un individuo inescrupuloso que lucra con el vicio del adicto, por un lado, y el adicto como un enfermo que reclama tratamiento, que reclama asistencia y que no puede ser tratado con las herramientas del derecho penal. La Corte, ¿qué es lo que dice en el fallo de Arriola? Dice, el tráfico de drogas es una lacra que debe ser perseguido, pero no a costa de la persecución de las víctimas, que son los consumidores. A los consumidores hay que asegurarle el derecho a la salud. O sea, el fallo de la Corte, por supuesto, que teniendo en consideración los convenios internacionales de derechos humanos, es un fallo progresista, que no solamente que ubica el derecho penal en el terreno en que lo tiene que ubicar, Zaffaroni y Lorenzetti con argumentos muy fuertes, porque ambos hablan de la inconstitucionalidad del delito de peligro abstracto. O sea que si uno se deja llevar en este momento, por lo que dicen Lorenzetti y Zaffaroni, solamente hay un solo tipo de delitos de peligro. O sea, cuando una conducta pone en peligro un bien jurídico. Motivo por el cual, si yo demuestro que en ese caso no hubo peligro, no hay delito. Esto es lo que ocurre cuando un individuo consume estupefacientes en un lugar privado o en un ámbito público, pero en circunstancias que no haya difusión del vicio. El derecho a la salud debe ser reconocido para el adicto y la herramienta del derecho penal, que es la herramienta más violenta, para el traficante. Esto es muy importante, porque justamente la Corte habla de no perseguir a las víctimas del tráfico delictivo. Y dice que el adicto es una víctima junto con su familia, y que muchas veces el adicto y sus familias tienen que ceder ante la presión de las organizaciones criminales, lo cual obliga el fallo de la Corte a pensar con estas directrices todo lo que tiene que ver con el cultivo de la sustancia estupefaciente, en el sentido que el cultivo que reprime la ley como tráfico de drogas es el cultivo que se llama técnicamente agrario, que es el cultivo destinado al tráfico. Por eso es que ni en España, ni en Italia, ni en Austria, el sembrar una semilla de marihuana en una maceta constituye delito, porque son conductas tendientes al autoabastecimiento. Y esas conductas no son delictivas porque no promueven la difusión del vicio. Y eso surge perfectamente del fallo de la Corte. Estamos cerrando la primera parte que hemos designado para esta entrevista que le hemos hecho a Roberto Attilio Falcone, el juez Roberto Attilio Falcone. Pero antes, una respuesta muy breve, porque, claro, se viene hablando del tema y hay claridad respecto de este fallo sobre la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia de drogas para el consumo personal. Y se habla específicamente de los ámbitos privados. La pregunta que nos hacíamos, y se la hacíamos también al juez, es ¿qué sucede si el consumo de drogas se produce en un ámbito público? Esto es lo que decía. Si se da en un ámbito público es delito, porque el uso de estupefacientes en un ámbito público genera peligro de difusión del vicio, genera peligros hacia terceros. Un símil es la relación sexual. Puede ser una relación sexual, es un acto íntimo. El Estado no puede meterse en la cama de un individuo para ver qué tipo de relaciones sexuales tiene. Pero si a alguien se le ocurre mantener una relación sexual en un espacio público, a la vista de los demás, bueno, comete un delito. Hasta acá la primera parte de la entrevista a Roberto Falcone. En la próxima tanda de audios, la asociación entre delincuencia y droga, la moral en la criminalización de conductas del consumo y la reforma de ley de drogas. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música. ¿Te gusta Divididos? Es una de mis bandas favoritas. ¿El disco Vengo del Placar del Otro? Sí, año 2002. Por ahí, ¿no? De la morcilla en el, ese, la tapa. Ese. Bueno, vamos a escuchar Miente el After Hour. Una morcilla, ¿qué pasa? No deja nada sin probar. Te ofrece todo, la llave del lugar, mamba en cualquier lugar. Rey de la velocidad, amanece en sociedad. Van 4 sin gol, que no me come. Barónazo, nazo y bar. Nunca visto horizontal, siempre a punto de explotar. Dice que no le hace mal. Miente la será ver, miente la será ver. Prende la moto en Pilar. Lindo jueves para arrancar. Lleno de prisión, gaban salvado a triunfar en capital. Nunca visto horizontal, siempre a punto de explotar. Dice que no le hace mal. Mister Abserague, Mister Abserague. Y es así como entregó su cuerpo a querer dar paz, sin planear, pudo conocer lo que...

con muchísimas cosas para rescatar. Y hay mucho todavía por venir, porque, por ejemplo, en este tramo le preguntábamos sobre esta distinción que se hace respecto de las drogas duras y drogas blandas. Habrás escuchado también mucho, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sobre esta diferenciación. Bueno, acá en un minuto y medio nada más algunas precisiones que nos da Falcone sobre esta distinción. En Holanda sobre todo, también en España hay una distinción entre drogas duras y blandas. Por ejemplo, la heroína, la cocaína, el LSD, todo lo que son las drogas sintéticas, el éxtasis, son drogas que ocasionan un grave daño a la salud. Y se entiende por drogas blandas, en general la cannabis y los derivados de cannabis. El tratamiento penal de ambas drogas en algunos países tienen distintas penas, como por ejemplo en Holanda. En Holanda el tráfico de drogas tiene hasta 8 años de prisión y hasta 4 si son drogas blandas. En cambio, la exportación e importación sí tiene pena de hasta 12 años de prisión. Nosotros al principio habíamos debatido mucho en la comisión si íbamos a establecer esta diferencia, y en principio habíamos hecho un proyecto con esta diferenciación de drogas de duras y blandas, y habíamos pensado y establecido distintas consecuencias jurídicas. Luego, en un examen posterior, dejamos sin efecto la clasificación porque entendimos que lo realmente significativo y el fuerte golpe con el derecho penal del narcotráfico era apuntar a la actividad mayorista o industrial. Y si era en la actividad mayorista o industrial, no tenía tanta cabida este concepto entre drogas duras y blandas. Entonces, como también redujimos el mínimo penal, las penas en relación con la ley penal vigente, colocando un mínimo de 3 años de prisión, lo cual posibilita, en casos que lo ameritan, la condena de ejecución condicional, creemos que no era necesario mantener la distinción. Pero hay muchos países que la mantienen. En Latinoamérica, Chile concretamente. También le preguntamos a Roberto Falcone sobre cómo se establece que la droga que haya sido encontrada sea para consumo personal o para tráfico. Esto le preguntábamos si solamente dependía de la cantidad encontrada. Yo creo que nosotros hemos adelantado mucho en relación a España, por ejemplo. España tiene 2 órdenes de tenencia. La tenencia para consumo, que es impune, y la tenencia preordenada al tráfico, que es un delito de tráfico. Entonces, frente a esta situación, no cabe ninguna otra posibilidad que tener en consideración la cantidad. En cambio nosotros, no, porque tenemos 3 órdenes de tenencia. Conforme expuesto, la tenencia para consumo en un lugar privado, en un ámbito privado que no ocasiona daño a terceros, es impune, no es delito. La tenencia con fines de comercialización, en realidad, es una tentativa de comercio de sustancia estupefaciente. O sea, el sujeto tiene la droga bajo su poder de hecho con la finalidad de comercializarla. Pero por razones de política criminal, como se trata de delitos de peligro, el Estado no aguarda a que el individuo, en realidad, transfiera la droga a un tercero y cobre un precio por la transferencia, sino que le basta con que la tenga, con fines de comercialización. ¿De dónde surgen los fines de comercialización? De una serie de actividades que tiene que llevar adelante el fiscal y que el juez evalúa. Y después tenemos una figura residual, que la hemos dejado en el proyecto de ley de drogas, que es la tenencia neutra. O sea, cuando no se puede acreditar que la tenencia estupefaciente es para el comercio, pero se trata de una cantidad apreciable, lo cual hay que decir que es una cantidad que excede el consumo personal y que puede provocar una transmisión de la droga no controlada, una transmisión a terceras personas. Entonces, justamente para que nosotros no entremos en el tembladeral que supone apreciar solo la cantidad, es que hemos establecido esta tenencia. La cantidad es una pauta, pero no es la única. Y además está decir que existe una asociación que se establece discursivamente y que es adrede además entre delincuencia y droga. Y existen innumerables ejemplos y aparte ejemplos que contextualizan esta asociación. Obviamente que dentro del contexto de la entrevista no podíamos dejar de preguntarle a Falcone su posición, cuál es su postura respecto de esta vinculación que existe entre droga y delincuencia. Porque hay casos que se presentan, algunos delitos contra la propiedad, en el que el sujeto está drogado. Entonces, en general, se asocia la droga con el delito. Este binomio, que tenía en su momento un componente racista, porque basta leer a Ramos Mejías, no así tanto a Nerio Rojas, pero que indicaba que había que castigar a los dos, al traficante y al consumidor, está desmentido, pero además está desmentido en el país en el que esta idea se desarrolló con más fuerza, que es en los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos consumen estupefacientes 75 millones de personas y solo son arrestadas 750.000. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de las personas que consumen estupefacientes no delinquen. O sea, las personas que consumen estupefacientes y delinquen, delinquirían aunque no consumían sustancias estupefacientes. Es producto de una socialización completamente diferente, de otros tipos de problemas que deben ser abordados sociológicamente, pero que no tienen una relación directa e inmediata con el consumo estupefaciente. Consultábamos al titular del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, Roberto Falcone, respecto a que en caso de que el Estado adoptara una posición contraria al castigo de la tenencia para consumo, ¿qué tipo de políticas sanitarias o educativas, entre otras, deberían diseñarse? Y esto no nos dijo. A mi juicio, la contribución más grande que se hizo en los últimos 50 años en este tema la hizo la Corte, con el caso Arriola. Para mí el caso Arriola, desmenuzado como se debe, puede permitir extraer todos los ejes de una política criminal que sea respetuosa de las garantías, en donde se pueda perseguir el tráfico de estupefacientes y asegurar todas las políticas tendientes a garantizar la prevención, el tratamiento, las políticas de reducción de daños, o sea, todas unas políticas de carácter asistencial, educativa y de salud para tratar el fenómeno del consumo estupefaciente. Porque hay una cuestión que para mí es fundamental y que no siempre se la tiene en cuenta. El tóxico dependiente es un enfermo porque tiene una compulsión irreprimible al consumo de estupefacientes. O sea, no es un sujeto que está sano y que cuando consume estupefacientes si tiene algún problema está en estado de necesidad. No, es un sujeto enfermo. Y el derecho penal justamente no es la herramienta para tratar todas estas patologías que surgen del consumo de sustancias estupefacientes. Por eso, lo que tiene que haber es una intervención mucho más amplia y mucho más garantizadora en el terreno de la salud. Lo que queríamos saber y es si, según la perspectiva del juez Roberto Falcone, también en esto de la criminalización de conductas de consumo, estaba por allí mediando la cuestión de la moral. Bueno, a ver, sobre estas cuestiones también dialogábamos con Falcone y esto decía. Hay muchas cuestiones relacionadas con el derecho penal que terminan siendo decididas con argumentos morales. Entonces, cuando uno se deja enredar por charlas morales, como dice el autor del célebre prólogo de la obra del Marqués de Beccaria, de los delitos y de las penas, estamos mal. Porque un delito debe ser castigado, o una conducta debe ser erigida en delictiva, cuando ocasiona un daño social. Y un daño social grave. O sea, como dice Homer, casarse con la hermana puede ser un pecado para la iglesia, pero no es un injusto, no es un delito, porque no causa un daño a un tercero. O sea, aquí la demagogia vindicativa, sobre todo de los comunicadores sociales, ha convertido al derecho penal en la primera herramienta. O sea, cuando tenemos un problema y no sabemos cómo resolverlo, en vez de pensar cómo lo vamos a resolver y que el poder político ponga en funcionamiento toda una serie de medidas que permitan de alguna manera atemperar los efectos negativos de ese problema, antes que en eso lo que pensamos es en criminalizarlo, porque impera en la sociedad un miedo social muy pero muy fuerte, y sobre todo con los temas relativos a estupefacientes. Cuando el poder político decide criminalizar una conducta, le hace creer a la sociedad que se está ocupando de su problema. En realidad, en el caso de drogas, y conforme se ha presentado el problema, lo que tenemos que decidir nosotros es si es un asunto criminal o un asunto médico. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos la ley penal o aplicamos políticas sociales? ¿Le damos la responsabilidad a la policía o se los damos a los médicos? Decíamos al comienzo del programa que Roberto Falcone es miembro, entre otras cosas, de la Comisión Nacional de Coordinación de Políticas Públicas en materia de prevención y control del tráfico de estupefacientes. Claro está que le consultamos sobre la reforma de ley de droga o de estupefacientes, la ley 23.737, las características que tenía este proyecto, este anteproyecto, y esto nos dijo. Elaboró varios proyectos, el de droga ya está concluido, está en poder de la Jefatura de Gabinete y está a consideración. El proyecto establece penas mucho más proporcionales, de 3 a 12 años de prisión para lo que sería el tráfico simple, penas muy graves para el tráfico industrial o mayorista, penas de 8 a 25 años de prisión, y tiene un artículo que pensamos que es de estricta justicia, que tiene que ver más que nada con muchas mujeres inmigrantes que son reclutadas por los traficantes y le pagan 200 pesos por llevar una valija con marihuana, con cocaína, y terminan con condenas de 6 años de prisión. También que no se autoriza la detención en el caso de tenencia estupefaciente cuando se ve en prima facie que es para consumo personal, pero para que no quede ninguna duda sobre el mensaje que envía el Estado a la sociedad, queda claro que la conducta de tener estupefacientes es una conducta antijurídica. Por lo tanto, si en un operativo público de control, en una requisa, el personal policial encuentra sustancias estupefacientes, tiene la obligación de decomisar la sustancia y ponerla a disposición del juez. O sea, la conducta no es una conducta punible, pero es antijurídica. Y este es el último testimonio que vamos a escuchar ahora de la nota que le hacíamos en estos días a el juez Roberto Battilio Falcone. En este caso queríamos preguntarle si fueron alcanzados los objetivos de la desfederalización de algunos delitos, entre otros la tenencia de drogas. No, pero porque se comunicó mal. Porque eso es lo que se dijo, pero no era lo que se podía hacer. Porque al desfederalizarse, la provincia lo que puede perseguir es el tráfico a menor escala. Es decir, la droga que está fraccionada en dosis para ser entregada al consumidor. Entonces, los casos de tráfico de droga a gran escala o mayorista los tiene que perseguir la justicia federal. Sin embargo, yo estoy completamente de acuerdo con la desfederalización. Yo la defendí y creo, más allá de que ha significado para la provincia de Buenos Aires un enorme esfuerzo, porque han tenido que poner fiscales, han tenido que poner jueces, han tenido que capacitar a su policía, yo creo que se ha perseguido el tráfico de drogas mucho más intensamente que como se venía haciendo antes del 2005. Porque antes del 2005 había lugares donde se comercializaba drogas y el juzgado federal estaba a 200 kilómetros y realmente no se podía llegar con la prontitud que los casos exigían. Yo lo que veo, y esto lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, que hay muchos gobernadores que critican la cuestión del tráfico de drogas, que dicen que se involucran, pero cuando uno les dice, bueno, entonces, ¿por qué no pone los medios judiciales a los efectos de perseguir el tráfico de drogas en su provincia? Entonces, ahí empiezan las reticencias, porque es muy fácil criticar la política de drogas, pero que el tráfico de drogas siga siendo materia federal. Y la justicia federal debe intervenir en el tráfico de drogas, pero en el tráfico de drogas a gran escala, o sea, cuando está comprometido el interés del Estado, el interés del Estado nacional. No olvidemos que la justicia federal es privativa y excluyente, es contenciosa y es de excepción, razón por la cual cuando lo que está en juego es la salud pública, que es en el caso del tráfico a menor escala, quien tiene que intervenir es la justicia provincial, no la justicia federal. Pero, repito, hasta ahora la única provincia que lo ha hecho es la provincia de Buenos Aires. Hasta acá la entrevista al juez Roberto Falcone. Que tuvo de todo. Que tuvo de todo, exacto. Hasta acá en Crítica Penal, porque el lunes próximo podrán encontrar la entrevista al juez en el diario El Atlántico. También la van a poder visitar a través de www.diarioelatlántico.com. Así que bueno, está bueno eso. Este tipo de entrevistas son esas entrevistas que uno, me parece, merece tomarse el tiempo de repasar, ¿no? De esos conceptos, como para, en todo caso, entenderlos todavía un poco mejor. La verdad que, excelente, me parece, sobre todo por el hecho de que se sale del enfoque de el combate contra las drogas y cómo otros países combatieron las drogas y tenemos que aplicarlo nosotros aquí, ¿no? Hace un contexto más general, incluso desde lo geopolítico también. Bueno, hasta acá decíamos entonces, Roberto Falcone, quédense porque en minutos nada más la entrevista al editor general de la revista THC, la primera revista de cultura canábica. Ahora, en Crítica Penal, presentamos El Malandra, manual del alumno antidrogas de la Argentina. Capítulo segundo, el discurso heroico. Para lograr un mayor impacto en la sociedad, se debe adoptar un papel de luchador inclaudicable contra las drogas. El mejor ejemplo es el gobernador Daniel Scioli. Yo voy a dar esta batalla a fondo, de lo personal y de lo institucional. A mí, yo lo he dicho en varias oportunidades, un tema central defender la vida de la gente honesta y digna. Y lo hago encarando un trabajo de esta manera, un eje central en la lucha contra la droga, otro de los tantos mitos. No se podía, no te metas contra la droga, no te metas con el tema del alcohol, no te metas con los empresarios de la noche. Fíjese, acaba de sancionar hoy el Senado la ley para poner cierto límite a este descontrol, a este exceso de consumo de alcohol, que era muchas veces la antesala de la droga a la violencia y la violencia a la muerte. Malandra, manual del alumno antidrogas de la Argentina. En minutos, el capítulo número 3. Somos las brujas condenadas a la hoguera. Los herejes sentenciados al destierro. Las prostitutas lapidadas por su mala vida. Los mestizos colonizados. Los negros discriminados. Los inmigrantes indocumentados. Los extraños vigilados. Los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia.